Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Mahatma Gandhi. ¿Qué tal, oyentes del Oriente de Cundinamarca, Colombia y el mundo? Muy, pero muy buenos días. Ral Waldo Ortiz se acomoda en la sala del sonido. Desde la torre sonora del campo al día, este amigo de ustedes, Germán Rojas Clavijo. Hoy estoy en compañía de Juan Carlos Chingate. Conmigo está Juan Carlos Navarro. Y César Santa María. César Santa María. Bueno, terminó el Mundial de Fútbol. Ganó Alemania. Hay que reconocer que el último partido, para mi concepto, fue un buen partido. Sí, fue un buen partido, solamente anotó un tanto, pero la verdad, mucho tiempo de reposición. No, mucho tiempo de reposición no, los 30 minutos reglamentarios, que Argentina la embarró un descuido y ¡pum!, la llevó, ¿o no? Primero que todo, pues un descuido de Argentina, pero el gol de oro, como decimos nosotros, el gol que gana el campeonato en este momento es precisamente un gol que estaba sentado en la banca de Alemania. Un jugador que únicamente se hace conocido en este momento en la final del Mundial, luego de haber ingresado y a sus escasos 10 minutos de juego, y un gol, y con eso es suficiente para él tener toda la ficha completa para lo que resta de su vida, ya para que cualquier equipo lo pueda contratar. Se ganó la gloria a ese tipo, se la ganó, ¿cómo se llama? Lo corché. Pero el hombre que entra y se encontró el gol, se lo encontró. Ahí la tiene. Argentina hizo lo de él, tenían muchas posibilidades, y repito, es que el que se descuida un momentico, ¡tran!, la lleva. ¿Qué nos queda de este Mundial? Me parece que Colombia no fue inferior a los demás. Colombia estuvo puesto en su sitio, tanto que le di, ¿cómo fue el se ganaron un premio del equipo, el mejor qué? Al mejor goleador. Juego limpio, algo así. Juego limpio, le demostró al mundo que se puede jugar el fútbol sin estar metiendo tanto la pata. O sea que si Colombia se ganó el premio al juego limpio, ¿quién se ganó el premio al contrario? Pues Brasil. Sí, claro, Brasil. Aterrador. El árbitro es español. Qué árbitro tan petardo ese. 31 patadas y ni un pitazo. No. 54 faltas en un solo partido. 54 faltas. ¿Cuántas tarjetas? No, en ese partido únicamente. ¿La de James, por eso. El goleador es capaz de sacarle tarjeta al goleador del Mundial. Imagínese eso, después de ver que el mismo James había recibido ya 4 o 5 patadas, como él mismo se lo estaba reclamando el árbitro en su momento cuando le sacó la amarilla. No era justo, pues, de que le sacara una tarjeta amarilla cuando simplemente le estaba recibiendo todos los golpes de todos los amigos brasileños, porque en este momento pues eran todos amigos, pero sin saber cómo le estaban dando mucha pata. No estoy de acuerdo con que a Messi le hubieran dado el mejor jugador del Mundial. No, pues sinceramente, para mí, Messi en los partidos, como tal, no se vio mucho la presencia de él. No se lo parecía. No se hizo notar. Hubiera sido cualquier jugador, bien sea, no sé, cualquier otro del mismo equipo. El que hizo el gol de Alemania, porque no que lo hizo campeón del mundo. Claro, y por conveniencia colombiana, James. pues, tuvo su premio, pero se hubiera catalogado. Porque se lo ganó. Exacto, porque se lo ganó, pero él hubiera podido ser catalogado como el jugador del Mundial. O sea, se ha podido ganar los dos. Claro. Es que lo que explicaba era que el Balón de Oro en ese momento la FIFA lo daba era precisamente a un jugador que tuviera el mayor número de asistencias, que la participación de este jugador hubiera sido crucial en la definición de algunos juegos. Se esperaba mucho más de Messi, claro, porque era un goleador de talla internacional, que todo el mundo estaba esperando que hiciera magia durante el campeonato. Y resulta que el tipo no apareció durante el resto del partido. Después de unos escasos minutos del primer tiempo, se extraña de que la forma como el mismo Messi recibe el Balón de Oro, de que pareciera que le hubieran dado era un balón de cobre, como y lo recibió de mala gana. Por eso que no se lo merecía. La actitud era que hubiera recibido un balón de cobre, no un balón de oro. Entonces él no esperaba eso, o no quería recibir sino la Copa Mundo, no esperaba tener que recibir un balón de oro, y simplemente la actitud tanto de Messi, tanto de los jugadores de Argentina, esa actitud de que siempre tienen que ganar, porque esa es su idiosincrasia, por decirlo de alguna forma, de que si no ganan el juego, entonces ya se sienten que no es necesario cualquier otra cosa, y simplemente mal presentado la FIFA ante el mundo con este premio que le otorga a Messi como Balón de Oro. Y da vergüenza que la FIFA patrocinara todas esas cosas, un árbitro petardo, un árbitro malo, que no mostró la tarjeta, ¿o no? Claro, sí, obvio. Un árbitro que no sirvió para nada, nos sacó del Mundial de la forma más miserable. ¿Será que lo vuelven a contratar? Ojalá que no, ojalá que en ningún Mundial volvamos a ver a ese señor, porque la verdad, la forma de arbitraje de él, muy... ¿Ustedes se acuerdan cómo llama ese árbitro? Malo, español, sé que no, ni lo recordemos. Pero, bueno, por Colombia, el mejor jugador... el premio de James, que no se lo completó nadie, 6 goles, no hubo nadie, el máximo llegó a quinto, ¿no? Claro, 5 goles. ¿Qué más tenemos para nosotros? ¿Quedamos de quintos? Nosotros tenemos precisamente el máximo goleador del torneo, que es James Rodríguez. Habían dicho que también posiblemente se le diera un premio a Cuadrado por ser el personaje con el mayor número de asistencias de gol. Y también, acuérdense que también tenemos récord mundial por el jugador más de mayor edad que haya pisado una Copa del Mundo, como lo es precisamente el arquero Farid Mondragón. También se distingue pues Colombia con lo que ya habían dicho, el tema del campeonato, haber ganado el juego limpio. La mejor celebración del Mundial, recuérdese que hasta Alemania quería copiar el bailecito de Cuadrado y no pudieron por ninguna parte. Ese bailecito se volvió famoso, pero quieren imitarlo por todas partes. Simplemente decir que Colombia tiene buen equipo para futuro. No tenemos por qué avergonzarnos de la presentación de que nos hayan eliminado una Copa Mundial. Lo que tenemos son jugadores. Mire la cotización que tiene James en este momento. Casi llega a los 80 millones de euros. Y Ospina también ya va para el... Muchos de los jugadores se están valorizando bastante, al contrario de los jugadores de los demás equipos de talla internacional. Muchos de ellos están perdiendo cerca de, en promedio, entre 5 y 15 millones de euros su cotización, cada uno. Entonces ha sido una pérdida muy importante para los demás jugadores, en cambio que los nuestros se han valorizado mucho más. Este es el Campo del Día, hoy haciendo un recorderis, porque de fútbol ya estamos hasta la coronilla. Pues una bonita experiencia, un buen trabajo del técnico, ¿o no? Sí, muy buen trabajo. Y pues ahí les digo, mucha atención, me quedan 5 matas de moringa, 5 nomás. Mucha atención por la compra del seguro obligatorio, aquí en la Torre Sonora del Campo del Día, donde queda el centro de servicios caquesa.net, o donde está el centro de servicios de Servientrega. Por la compra del seguro obligatorio le dan un tiquete para que se vaya a Mundo Aventura y entre a 10 atracciones mecánicas. Cómprelo y ahí lo tiene. Es verdad, venga y convénzase aquí en el centro de servicios caquesa.net. En el Campo del Día, hoy voy a invitar al doctor Jorge Alfonso Herrera Ávila, que es el director de la Oficina de Tránsito de Caquesa, de Cundinamarca. Ave María Purísima, decía mi abuelita, ¿cómo están cogiendo a muchos paisanos nuestros manejando con polita en la cabeza? Entonces, para ilustrarlos a ustedes, que dejen ese vicio de estar chupando pola y manejando el carro. Yo no sabía, carajo, es que si tiene un grado de alcohol, le mandan 3 años y una multa como de casi 4 millones de pesos. Hoy está conmigo el doctor Jorge Alfonso Herrera Ávila aquí para que hablemos de esos temas que le pueden interesar a muchos de ustedes y que, pues, con gusto se los presentamos en El Campo del Día, la voz de la tierra. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de video BIM. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión. Monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El Campo al Día, la voz de la tierra. En El Campo al Día, la voz de la tierra, el doctor Jorge Alfonso Herrera Ávila es el secretario, llamémoslo así, de la Oficina de Tránsito y Transportes de la Secretaría de la Movilidad del Departamento de Cundinamarca para el municipio de Caquesá. Doctor Jorge Alfonso, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Germán, y muy buenos días, audiencia del municipio de Caquesá y municipios circunvecinos de toda la región del Oriente de Cundinamarca. Hoy vamos a hablar de temas de tránsito. Allí cualquier cantidad, por lo general los colombianos siempre dejamos todo para última hora, todo lo dejamos para última hora. En materia de renovación, hablemosle claro a la gente porque que no nos vayan a coger por ahí con que ya el pase no sirve. Si mi cédula de ciudadanía termina en 6, ¿hasta cuándo yo tengo plazo para renovar mi licencia de conducción? En 6, si su licencia termina en 6, tiene un plazo máximo hasta junio para refrendar su licencia de conducción. Eso es de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Transporte, en el cual a través de un decreto estableció unos límites para la expedición de las licencias de conducción. Es así que, por ejemplo, en el mes de febrero se vencieron las licencias, o había plazo para renovar las licencias terminadas en número 2. Cuando la cédula terminara en 2. De acuerdo al número de cédula, correcto, doctor. En el mes de marzo, para las cédulas terminadas en 3. En el mes de abril, para las cédulas terminadas en 4. En el mes de mayo, para las cédulas terminadas en 5. En el mes de junio, para las cédulas terminadas en 6. En el mes de julio, para las cédulas que terminan en 7. Mes de agosto, para las cédulas que terminan en 8. Septiembre, para las cédulas que terminan en 9. Octubre, para las cédulas que terminan en 0. Y noviembre para las cédulas que terminan en 1. ¿Qué acontece con esto? Esas son unas medidas que el Ministerio de Transporte ha adoptado con el fin de qué, de garantizar de que no haya cúmulo de gente en los centros de reconocimiento de conductores y en los organismos de tránsito, con el fin de qué, de mejorar y prestar el servicio a los usuarios que requieran refrendar su licencia. Para que no llegue todo el mundo ya como salpicón, el 1, el 2, el 3, sino un mes para cada uno. Claro que si ya nos pasa a nosotros, que si no la renovamos, ya es que somos muy conchudos, ¿o no? Claro, porque es que el Ministerio ya, esta es la tercera vez que ha venido incrementando y alargando el plazo, podríamos decir. ¿Para qué? Para la expedición de las licencias de conducción. Entonces, ya después de esto, ¿qué acontece? Que ya los conductores y propietarios de vehículos se están exponiendo a que incurran en las infracciones al tránsito que conocemos establecidas en la ley 769 del 2002, Código de Tránsito. O sea que si yo, que termina mi cédula en 6, no renuevo en el mes de junio, estoy sujeto a que me paren y me digan, señor, usted está violando el Código de Transporte. Sí, señor, claro, doctor. A partir de si su cédula termina en el mes de junio, a partir del 1 de julio y a usted un retén de los agentes de tránsito lo detienen, le revisan su licencia de conducción, tiene dos sanciones, podríamos decir, una sanción que es la sanción pecuniaria y otra sanción que es la inmovilización del vehículo, ¿cierto? Entonces usted le va a, si la refrendación como tal le cuesta a usted 200,000 pesos, allí va a incurrir en el gasto del comparendo, que cuesta... Claro, y el de los patios, y el de la grúa y toda esa cosa, y allá cuando uno va al patio a que le liquiden la cuenta, le cobran hasta exámenes de sangre y el impuesto por estampilla, por cultura, por toda esa cosa. Sí, claro, ahí ya está incurriendo, pero ya no es responsabilidad ni el Ministerio de Transporte ni de la Secretaría de Transporte y Movilidad, sino es de uno. ¿Qué pasa? Que usted a veces dice, no, yo dejo mañana, pero en el momento en que usted lo encuentre conduciendo un vehículo sin el lleno de los requisitos, ya está expuesto a que le incurran las sanciones de tránsito. Quiere decir lo anterior, que mi licencia de conducción se pierde vigencia el 30 de junio. Correcto, doctor. Si su licencia termina, si su número de cédula termina en 6, estaría hasta el día 30 de junio para refrendar su licencia de conducción. ¿Y qué ocurre con un angelito que se le pasó y que no sabía esto, que tenga la tenga terminada en 2, por ejemplo? Si ya lo cogen, es que ha estado muy de buenas hoy, y lo cogen, pues ¿qué tendría que hacer? Le inmovilizan el vehículo y, por ende, tiene que sacar su licencia de conducción y cancelar el comparendo. Pero me están llamando y me están diciendo, pregúntele al doctor Herrera que si mi licencia termina en 2 y solo están sacando las del 6, ¿cómo hago el del 2 para poder tramitar la licencia? Hoy en día es muy fácil, porque ya ustedes o los usuarios, el Ministerio de Transporte creó unos centros de reconocimiento de conductores. Usted va y hace el examen psicométrico y posteriormente con ese examen ya no necesita usted llevar el examen, sino automáticamente por el sistema, ¿cierto? Por el sistema RUN le cargan la información de su examen y se dirige al organismo de tránsito y solicita usted la refrendación de su licencia de conducción. Es el doctor Jorge Alfonso Herrera Ávila, hablándole claro a toda la gente del oriente de Cundinamarca, de Colombia y del mundo, a través de www.labotecaxa.com y de www.elcampoaldia.com, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo. Ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión. Monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Cuando uno se mete a tocar todos estos temas, que hablemosle claro a la gente de lo que está pasando en materia de tránsito, porque yo por ejemplo, la verdad no estoy de acuerdo con muchos procederes de la Policía de Carreteras, y ojalá me gustaría abrir el foro y el debate para hablar con la Policía de Carreteras. Ojalá, doctora, haga ese puente. Porque es que no se justifica que a mí me laboren un comparendo porque adelanté en la doble raya en un espacio donde yo tengo más de 100 metros de visibilidad. Me parece que la carretera está mal marcada. Y en cambio sí tenemos nosotros que soportarnos correr de tres, cuatro trastomulas ahí hasta que encuentre un espacio donde uno pueda adelantar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Abro el debate, porque de eso se trata. Pero el tema está dado. Yo he sido de los que he venido pregonando que debería de haber restricción del movimiento de camiones. de carga, los vehículos de carga. Déjenos una. Esa es la propuesta mía, de Germán Rojas Clavijo. Hombre, restringamos de 5 a 7 de la mañana y de 5 a 7 de la noche. Es decir, que entre la carretera Bogotá y Villavicencio haya ese pico y placa en donde los camiones no pueden avanzar. Una persona que se viene de Villavicencio con carro pequeño puede avanzar divinamente a Bogotá, y son muchas las personas que vamos a descongestionar la vía. Esa es mi propuesta, pero es como una golondrina tratando de llamar agua. Ese tema se lo he colocado yo a algunos comandantes de policía, pero se queda uno como la zorra mirando las uvas y no poder hacer nada para mitigar un poquito el problema que tiene el tráfico de la vía Bogotá-Villavicencio. Bueno, doctor Jorge Alfonso, hablando de alguna prebenda, alguna posibilidad que le den a los sufridos transportadores o propietarios de vehículos, ¿no habrá algo de sí como de decir, oiga, mire, aquí hay algo que le va a servir a usted? Sí, claro, doctor Germán, la Secretaría o el Gobernador de Cundinamarca y la Asamblea de Cundinamarca, a través de la Ordenanza 206 del año 2013, otorgan unos beneficios tributarios. ¿Para quiénes? Para los propietarios de vehículos que matriculen vehículos en las sedes operativas de tránsito de Cundinamarca. ¿Qué acontece con esto? Las sedes operativas de tránsito tenemos que estar acá, Caquesa, Villeta, Zipaquirá, Ricaute, Soacha, Mosquera, La Calera, Soacha. Esas son sedes operativas de tránsito de Cundinamarca. ¿A ellos qué acontece? Que se emitió la ordenanza 206 del año 2013, en la cual establecen unos beneficios tributarios en el pago de los impuestos tributarios. ¿Qué acontece? Que las personas que matriculen su vehículo en el año 2014, para el año 2015 tienen un descuento en el impuesto de vehículos del 50%. Uy, a ver, del 50%. Yo hoy compro un Peugeot 2014, ya me sale 2015. ¿Cuánto vale más o menos el impuesto? Ese impuesto de un Peugeot está costando alrededor de 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué tendríamos? Que para el año 2015 tendríamos el descuento del 50% equivalente a 1 millón de pesos. Y para el año 2016 tendría un descuento equivalente del 20%. ¿Cómo? Pasable la cosa, pero me ponen a estrenar. Claro, se pone a estrenar, y es una de las garantías y una de las acciones y beneficios que están otorgando la Asamblea de Cundinamarca y el Gobernador de Cundinamarca a través de esta ordenanza. ¿Para qué? Para incentivar a todos los propietarios y las personas que quieran comprar su vehículo para que los matriculen en las sedes operativas de tránsito de Cundinamarca. Pues eso es para los nuevos, y para los carros viejitos no hay nada. No, doctor, hasta el momento no hay nada. Había un decreto antes para las personas que realizaran los traslados de cuenta, pero ya se terminó. ¿Pero eso, trasladar la cuenta de Bogotá a Cundinamarca, sirve? Sí, claro, si usted es habitante de la provincia de Cundinamarca y del departamento de Cundinamarca, es más garantía tener sus vehículos registrados en las sedes operativas de tránsito de Cundinamarca. Bueno, yo no sé, con esta rebaja que está dando el gobierno departamental y los honorables diputados, ¿cuántas personas vamos a pensar en estrenar carro? Doctor Jorge Alfonso, el micrófono le quedará abierto siempre y cuando haya noticias tan buenas para toda la comunidad. Gracias a doctor Germán y a usted y a toda la radioaudiencia de el oriente de Cundinamarca. Los quiero invitar a que, primero, evitemos conducir vehículos en estado de embriaguez. Ese es un tema. Oigan, mire que ahí me están llegando aquí vía WhatsApp varias preguntas. ¿Cómo es ese cuento? Ahorita tocamos lo de los borrachitos. ¿Cómo es el cuento de que si a mí me hacen un comparendo por adelantar en doble línea y a los 3 meses o antes de 6 meses me hacen otro, me suspende la licencia? Aclaremos, dijo el lechero, y estaba lloviendo. Sí, doctor, el artículo 124 del Código de Tránsito establece el fenómeno de la reincidencia. ¿Qué es reincidir? Es cometer 2 infracciones de tránsito por cualquier clase de infracción. Hoy me hacen un comparendo por no llevar o no portar el seguro. Mañana o en un mes o antes de los 6 meses me hacen un comparendo por no portar la revisión tecnomecánica, se me venció. ¿O porque no renovó la licencia? Los organismos de tránsito, a través de la página del CIMIT, del historial, consultan el número de cédula y se determina si usted ha cometido o no ha cometido infracciones al tránsito. Si usted tiene una infracción, simplemente se le hace la entrega de su vehículo en caso de que esté inmovilizado. De lo contrario, ¿qué hace? Así como es de fácil hoy en día usted tramitar la expedición de la licencia, también es muy fácil que usted le puedan suspender o cancelar su licencia de conducción. Por eso debemos tener en cuenta y consideración las normas que están sacando el gobierno nacional. ¿Para qué? Para evitar el acto índice de accidentalidad y para evitar de que las personas conduzcan vehículos en estado de embriaguez. A propósito de los borrachitos, que tanta cantidad de borrachitos, nadie nos escucha ahí. Aquí sí salen gente en la región del Oriente, borrachitos. Sí, doctor, claro, aquí y en toda parte. Más o menos para el año 2014 tenemos a la fecha desde que se implementó la ley 1696 de diciembre 19 del 2013, que se han inmovilizado por esta infracción de embriaguez como a 160 personas. Y yo he estado por los lados de la fiscalía, por allá trabajando juicioso, y me he encontrado con que las personas creen meterle gol al Estado, van y compran una licencia de esas así como para salir del paso, y están incurriendo en unos delitos que llama falsedad, que dice en el Código Penal que el que en diligencia judicial o administrativa, oiga bien, falte a la verdad, total o parcialmente, incurrió en prisión de 6 a 12 años y no es escarcelable. Es decir, la gente en el afán de querer protagonismo y se basan de situaciones como poco desleales y se están quedando en la cárcel muchas personas. Yo ya me he dado cuenta de varios. Pues sí, doctor, tenemos que tener en cuenta que la ley 1696 del año 2013 estableció para aquellas personas que eso es lo que ha tratado el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional, que es disminuir el alto índice de personas que tramiten la licencia de conducción. Ya hoy en día su licencia la puede usted tramitar directamente. Antes usted tenía que incurrir en tramitadores para que pudiera usted percibir y tener su licencia de conducción. Entonces, ¿qué acontece? Usted mismo puede sacar su licencia de conducción, no necesita de tramitadores. ¿Qué acontece? Que cuando usted, la ley 1696 del año 2013 establece que si usted a usted le suspendieron su licencia de conducción y está haciendo uso de su licencia de conducción al estar suspendida, ¿qué acontece? Que eso se llama fraude a resolución judicial. Por ende, la ley 1696 del año 2013 establece la cancelación de la licencia de conducción. Cuando usted hace uso de su licencia estando suspendida o que usted consiguió por medios fraudulentos la licencia de conducción, en ese momento también cuando los organismos de tránsito cuando emiten la resolución se envía a la fiscalía para lo pertinente y allí adelantan las acciones judiciales que podría tener cárcel de 4 a 9 años, como lo dijo usted, doctor Germán. Así pues, de que para evitarse todos esos dolores de cabeza, para evitarse tanto y bueno, nosotros los abogados está de pronto bueno porque hay trabajo, pero para evitarse dolores de cabeza y sobre todo meterse en líos tan tremendos, es mejor que el traguito lo dejen para otro lado, para otro día, o dejen el guardado al carro. Claro, doctor, eso ya es uno, eso es dependiendo de usted, del grado de conocimiento y el grado de conocimiento de la norma. ¿Por qué? Porque yo puedo celebrar mis fiestas, puedo celebrar mis reuniones sociales, pero evito llevar mi vehículo. ¿Por qué? Porque ese vehículo es el medio de trabajo que yo tengo. Yo puedo ir, tener ratos de esparcimiento, pero no conduzco. Ahí tengo vehículos de servicio tipo público, taxis, vehículos de otras personas que no hayan consumido ingerido licor y no está expuesto usted a sanciones y a de pronto que tenga accidentes de tránsito. El doctor Jorge Fonserrera Ávila, el encargado de la Secretaría de la Movilidad para la Región del Oriente de Cundinamarca, pasaba aquí en el Campo al Día, la voz de la tierra. ¿Qué haría Aquaman si se quedara sin agua? ¿Y tú cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua, se acaba. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. El pasado sábado tuve el honor de presentar aquí al doctor Camilo Parrado, el alcalde municipal de Quetame, rindiendo cuentas de su gestión a toda la gente. Estuve por Quetame el pasado jueves y me quedé sorprendido porque fue programa oído en todo el municipio de Quetamo. Ralph Waldo y Juan Carlos Navarro Villanueva subieron el programa al Facebook. ¿Y cuántos amigos tenemos en el Facebook? Hay más de 2.200. La cifra se pasa sobre los 2.200. Hay un grupo principal que nosotros estamos manejando cercano a los 2.500 amigos del Campo al Día. Vamos a estarles enviando por allí la información de lo que estamos publicando. Todo lo de las actividades del municipio de Caquesa y especialmente las de provincia de Oriente, claro que sí. Bueno, entonces en el Facebook se meten el Campo al Día. O métanse al muro de Germán Rojas Clavijo. Ahí están, ahí lo pueden conseguir. Nosotros publicamos ahí y la gente escuchó en el Facebook al alcalde porque se publicó ahí. Pero si ustedes quieren repetir el programa, oigan bien, el repetir el programa del alcalde, lo pueden escuchar en www.elcampoaldia.com.co. Ahí está, elcampoaldia.co.co. Va a un link que dice radio y ahí aparecen todos los programas. Ahí aparecen todos los programas del Campo al Día. Van bajando y ahí consiguen toda la información. Muy contento quedé yo con el alcalde de Quetame, porque el alcalde quedó fascinado. Vamos a hacer el Campo al Día Televisión con Juan Carlos Navarro, la rendición de cuentas del señor alcalde, y se va a transmitir, oiga bien, por los canales de televisión de Caquesa, espero que TV Cable nos lo proyecte. Se va a pasar por el canal de Fomeque, por el canal de Quetame, por el canal de UNE, por el canal de Choachí. Y lo vamos a tener pegado en la... ¿Cómo hacen la gente para verlo? ¿En YouTube? ¿El Campo al Día TV? Sí, señor. www.youtube.com/elcampoaldiatv. El Campo al Día TV. Ahí pueden ver el informe de gestión. Me quedé sorprendido con este alcalde. Recibió el pueblo en el puesto 994 y está entre los primeros 50 y pucho alcaldes de la región a nivel nacional. Oigan bien. El alcalde... recibe entre los 116 municipios del departamento, estaba en el puesto 94 y ahora está en el puesto 16. ¿Cómo le parece? Demasiado. Buenísimo. Buenísimo. Y entre los 16 alcaldes, entre los 10 alcaldes de la región del Oriente, el municipio de Quetame está de tercero. Juan Carlos, miremos ahí quién está de primero para decirle vamos a dar aquí la clasificación por lo menos para que la gente se entere. Oiga, ¿y cómo? ¿De dónde sale esta información? Esta información sale de una oficina que es de la Nación, que se llama la Oficina del Departamento Nacional de Planeación. Eso no es que me lo estoy inventando aquí en el Campo al Día. Mire, el municipio de Guayabetal está en el puesto número 44. El doctor Alex Rodríguez está en el puesto número 44, en el departamento está en el puesto 14, y ¿qué más información tenemos ahí? ¿Ah? En el puesto, en el 2013. ¿2011? 2011 y 2013. 2011-12. En el 11. Guayabetal en el 11. La pasada administración del municipio de Guayabetal se encontraba en el puesto nacional en el 65 y en la actual administración, en el 2012, se encuentra en el puesto nacional 44. La posición departamental de la anterior administración está en el 17, pasaron al puesto 14. Mejoran 3 posiciones en el departamento y mejoran 23 posiciones en el ente nacional. En el segundo puesto, en el año 2011, el Chipaque, segundo puesto Chipaque, estaba en el puesto 240, ¿verdad? En el 2011. ¿Qué? Sí, en el puesto 240 a nivel nacional, en la administración pasada, pasan al puesto número 69 en posición nacional, quiere decir que mejoran cerca de 171 puestos. El municipio de Quetame, Cundinamarca, estaban en el puesto número... Quetame estaba en la administración pasada en el 711, en este momento se encuentra en el 2012 la administración del doctor, están en el número 152. 152, imagínense, de 700 a 152. ¿Y a nivel regional? Estamos Caquesa, que es el municipio donde nos encontramos aquí con la emisora precisamente La Voz de Caquesa y el campoaldia.com.co. Estaban en la administración pasada en el 447 a nivel nacional y actualmente con la administración de vigente están en el puesto número 184. Ha mejorado Caquesa, ha mejorado. Pero a nivel regional primero está Guayabetal, segundo Chipaque, tercero Quetame, cuarto Caquesa, quinto Choachí, sexto Fomeque, séptimo Ubaque, octavo Fosca, noveno UNE y el último puesto lo tiene el municipio de Gutiérrez. A nivel nacional, el municipio de Gutiérrez está en el puesto 1003. Oiga, digámosle a la gente esto. A ver, a nivel nacional está Guayabetal de 44, Chipaque está en el puesto número ¿qué? Chipaque está en el 69. 69, sí. Que también está en el 152. Caque está en el 184. Choachí desciende al 247. Fome, que descendió también al 418. Ubaque sube a la posición 470. Fosca también desciende en el 685. Une desciende al 686. Y Gutiérrez pasa a la posición 1003 también descendiendo. Ustedes hagan, aten caos y saquen sus propias conclusiones, porque aquí yo no voy a juzgar a nadie. Pero esto lo está diciendo el Departamento Nacional de Planeación, que nos manda esta información y que se la presentamos aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Vive en la piña debajo del mar. ¿Qué haría Bob Esponja si se quedara sin agua? ¿Y tú, cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua, se acaba. Don Julián, la anécdota es que hace mucho tiempo en El Campo al Día yo entrevisté a un ingeniero experto en manejar el cuarzo. ¿Usted va a hablar de los cuarzos? Sí, claro, son algunos de los minerales que nuestro país tiene y que son utilizados para distintas labores y que yo creo que arman parte de las riquezas de Colombia. Entonces, en esa riqueza cultural colombiana, el ingeniero hidrólogo manejaba el cuarzo. Y en El Campo al Día le dije al ingeniero, podemos regalar una pruebita a algún oyente del Campo al Día que quiera, que en su predio hay agua, y me llamó solo uno. Me contaron que falleció, alma bendita, cuerpo glorioso, don José Cuellar. Don José Cuellar compró un lotecito diagonal a la escuela Girón de Resguardo. Y allá fuimos con el ingeniero, con el amigo ingeniero que manejaba el cuarzo. Y entonces, cuando llegaron allá, colocaron el cuarzo, y el cuarzo le dijo, aquí hay agua. Y le dijo, cómprese 8 tubos. Y a 8 tubos hay agua. Pues todos los vecinos de los alrededores, bueno, no todos, la mayoría, se reían de don José, se mufaron. Ese tipo está loco, mire ya. Metió la retro, metió. Y mire que no alcanzó a enterrar sino 7 tubos. El octavo no lo pudo enterrar. Y allá hay agua. Tengo un amigo que maneja el cuarzo y que le voy a hacer una demostración a las dos primeras personas que me llamen al 328-905-362. Para que hagamos en su finca una prueba de dónde hay agua. Las cosas las da la naturaleza. La historia del cuarzo es extraordinaria. Me gustaría compartírsela a muchas personas. El problema de nosotros es el agua. Creen los expertos que a futuro el problema va a ser el agua. Que la próxima guerra mundial no va a ser por petróleo, sino por agua. Y si no nos proveemos y hacemos algo por esto, nos vamos a quedar como el ternero, y eso sí sería grave. Tengo esa experiencia con Girón de Resguardo. Nadie creía que allá había agua. Y hay agua, y ahí está el ajibe. Y muchas personas dan fe de que eso es verdad. Esto que están haciendo ustedes, al comienzo muchos se van a mofar. Usted me dice, tenemos 100, proyectos para 150 y no van sino 46. Hay 104 que... ¿Por qué en el reglamento no le ponen unas cuoticas moderadoras? Algo de dinero. Para que diga, las personas que arranquen ya con el proyecto solo aportan 100.000 pesos. Los que hasta el 31 de julio lleven los documentos van a aportar 150. Y de ahí para arriba, la cuota que le imponga la asociación. Ya es decir, bueno, quiere agua, pues que no es justo que lleguen de paracaidistas unos. Y pues me parece que el compromiso debe ser de todo el mundo, ¿o no? Sí, claro. Este es un programa que ha estado muy bien moderado por las entidades del Estado. Y realmente se ha logrado, se solicitó para 150 personas y para ellos ya fue aprobado el auxilio. Quienes no presenten su documentación que el Estado exige para poder dar la cobertura del costo, es el mismo Estado en quien va a prácticamente de sancionar la falta de interés, porque no se lo van a dar. Y si el día de mañana tenemos 15 días para presentar las planillas al día, quienes no presenten documentación, quienes no presenten el interés de recibir este servicio, se quedan por fuera. Y yo invito después que haya alguien que les haga el proyecto para que los vinculen, porque ya no hay quien les subsidie. Imagínense, mi doctor Herman, que sale el costo de la realización de la obra, sale a 10 millones aproximadamente, lo que nos han informado. Por derecho, por persona. 150 usuarios por 10 millones, haga la cuenta cuánto va a costar esa obra, subsidiado por el gobierno. Entonces, si no lo aprovechamos en este momento, entonces va a ser muy difícil después hablar de otro proyecto para resolverle la necesidad a quienes se queden por fuera. Nosotros hemos venido haciendo toda la gestión. Y aquí se le ha venido informando. Vayan, hable con don Julián. Mire, lleven los documentos. Mire qué tal cosa. Pues si no, pues ahí sí como el cuento. Si no quieren, pues no ruegue. Es que, don Julián, uno no le puede clamar amor al que no lo quiere a uno. Entonces ya se les advirtió. Esta que sea la última, el último toque que les diga. Se van a quedar sin agua si ustedes no cumplen. Así de sencillo. Sí, claro. Nosotros ya les demostramos a nuestros habitantes nuestro compromiso y nuestra capacidad de gestión. Y ya estuvimos midiendo nuestras capacidades en las empresas del Estado para mostrar que lo que es de los campesinos, si se gestiona, se logra. Pero si los campesinos no colaboran en mostrar que tienen interés, las cosas se pierden, ya no es falta de voluntad. Uno quiere que todos echemos para arriba, pero tenemos esa falta de interés de nuestros amigos de Girón y de la Vereda del Carmen. Por favor, colaboren, vengan, traigan sus documentos, pónganse al día. Este es un regalo grande que la Junta Directiva ha conseguido para ustedes. No, pero es que también rogarles, no. Igual colaboren. Si se quieren beneficiar, lo más lógico es que tienen que cumplir con un reglamento. Y si no cumplen, por eso es la razón de esta entrevista. Hasta aquí ya se les dijo. Que después no se ven a lamentar, ay, allí sí pusieron el agua así, yo por caprichoso. Y pues, sobre todo que no se pueden llevar amarrados tampoco, pero que el proyecto se hace, o se hace, ¿verdad? Sí, claro, se hace porque ya fue contratado y ya viene, ya está el equipo de ingenieros aquí en Caquesa trabajando sobre el tema. Y realmente, como usted dice, es un último llamado, porque las planillas que nosotros logremos pasar son las que van a ser tenidas en cuenta y el resto... Qué tristeza, pero no es falta de voluntad de nosotros. De manera pues que este realmente es un llamado ya muy urgente. El pasado miércoles a las 6 de la tarde tuvimos una reunión en el Salón Comunal de Girón, donde fue la exposición hecha por los ingenieros contratistas, donde ya estamos corroborando de la realidad de toda una gestión y donde ya se enteraron qué es lo que realmente va a ocurrir con quienes no aprovechen la oportunidad. Yo quiero agradecerles a quienes allí asistieron, ¿verdad? Que nos llena de alegría haber contado con esa presencia, pero necesitamos que seamos todos, porque no estuvieron todos. Y el beneficio es para todos, hagan un esfuerzo, echemos para adelante esto, porque... ¿Será que de pronto están pensando que tienen que mandarse la mano al bolsillo y que les van a sacar plata o qué? Pues nada en esta vida es totalmente gratis, porque al menos un esfuerzo de asistir a esta reunión e informarse, eso vale. Pero cuando hay una necesidad sentida de muchos años... Y hoy se ha querido luchar de la mejor manera posible, con el mejor sentido de progreso, y la gente no responde, entristece los ánimos de quienes queremos que todos estemos en unas condiciones distintas. Entonces, de verdad, que esperamos que ustedes, amigos gironeros, se pongan un poquito las pilas y defendamos lo nuestro. Ahí como dice usted, doctor Nelson Germán. ¿Nelson Germán? Doctor Germán. Van las obras de la doble calzada y esas obras tienen que tener una veeduría. Ya nosotros tenemos experiencia en Caquesa de la calzada que actualmente existe y las afectaciones que le han causado eso a los caqueseños. En esta obra nueva que van a llevar a cabo, hay que estar muy atentos, hay que ver realmente en qué van a beneficiar a la población y sobre todo el desembotellamiento que va a quedar con la comunicación con el pueblo, con el municipio, porque eso va a tener alguna serie de... No solo con el municipio, con Ubaque, con Fome, que con Choachí, con La Calera, con Briceño, con Bogotá, con Tunja. O sea, el proyecto es un proyecto macro. Sí, claro, claro, es macro y es necesario. Mire, el campo hoy se encuentra en Colombia enfrentado a una situación muy importante. ¿Importante por qué? Porque el gobierno ya está dando unos auxilios para el campo. Está proponiendo que los productos del campo se organicen para poderlos convertir en productos de exportación. Pero para que el gobierno pueda hacer eso, nosotros tenemos que organizarnos y ajustarnos a unas normas. ¿Y cuándo será que van a empezar? Porque en este programa hemos venido fomentando ideas para la organización de los campesinos. Pues yo no sé, me parece que es que este programa no lo escucha. Las normas ya están. Y cada vez que hay una norma, tiene que hacerse uso de las normas para que puedan llevarse a feliz término. Entonces, asociaciones que presenten proyectos de agricultura van a tener la asesoría técnica permanentemente. Van a tener algunas ayudas en los insumos, en las semillas, en el estudio de suelos. ¿Y por qué los cafeteros les dan subsidios y están bien? Porque están organizados, están organizados. Y a los agricultores le falta eso. Yo los he invitado muchas veces, ya hasta me cansé. Decir, hombre, organícense, hagamos un centro regional de mercadeo ahí en el predio suyo, qué bonito los salones, qué bonito planada esa para hacer un centro regional de mercadeo. Mire cuántos carros y suben a diario Bogotá, Villavicencio, hay muchas cosas por hacer. Pero sabe que hay una cosa, don Julián, que no hemos empezado. Eso es lo más triste. Sí, claro, mire. Para ejemplo de la organización del campo, ahí en mi finca, ahí sobre la autopista en el kilómetro 27.200, ahí tenemos ya la empacadora de frijol de la Federación de Frijoleros de Gutiérrez. Estamos empacando granos, frijoles con unas diferencias de 700 y 800 pesos en libra. El centro de acopio para comprarle a todos los frijoleros de la región. Ahí estamos ya comprando el frijol bolo rojo, la arveja, el garbanzo. El cargamanto. Todo, todo. Ya lo estamos comprando ahí. De manera pues que invitados a que compren allí sus granos a unos costos buenos. Y invitados a que visiten la planta de empaques, que allí estamos comprando ya los granos de la región. Y esta es una planta que la llevó a cabo la Federación de Frijoleros de Gutiérrez. Esa es una organización que ya hoy va para arriba, ya se va a convertir los asociados de esta agremiación, ya se convierten en unos empresarios. Y hay que relacionarlos con los paisas. Mire que en Antioquia no cultivan ni un grano de frijol. Todos lo llevan de Gutiérrez. ¿Ah? ¿Y quiénes se quedan con la plata? Los intermediarios. Yo lo felicito por eso que está haciendo Julián. Este micrófono seguirá abierto a todas las acciones positivas en defensa del agro y de nuestros campesinos, que son caprichosos y que no se quieren organizar. A todos los caqueseños los invitamos a que conozcan esta planta de empaques. Ahí está al servicio de todos, de toda la región de Oriente de Cundinamarca. Invitados para que conozcan de qué consiste, qué es lo que allí se hace, pero todo lo estamos haciendo en beneficio de los campesinos. Inclusive esta agremiación ha logrado grandes descuentos en fumicidas, grandes descuentos en abonos y la asesoría técnica permanente de la Universidad Nacional de nuestro país. Y todo eso que los lograron la gente de Gutiérrez, la puede lograr la gente de Caquesa y de otros municipios aledaños, porque es que hoy las normas están para hacer eso. Entonces, hay que hacerlo. La invitación es para que lo hagamos. Todos cordialmente invitados a que visiten allí la planta de empaques y a que se enteren de los programas asociativos para poderle sacar a nuestro estado las ayudas que él hoy ha dispuesto para poderle dar a los campesinos. Es Julián Suárez en El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo. Ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión. Monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. Haga Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. Solo protegiendo la libertad de los demás, podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno, podrá tomarse contra otro. Y el gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos, no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades. El campo al día, la voz de la tierra. Ha habido por todo el municipio de Caquesa estos días movimiento con tantos niños que están participando en los juegos intercolegiados. Y yo estoy feliz con eso porque llega gente al pueblo, se ve movimiento, de todo. Me han comentado fuentes de alta fidelidad que se ha presentado un problema con el alojamiento de los niños. Al parecer, algún angelito no prestó las sedes de los colegios para el alojamiento. Juan Carlos, averigüemos qué pasó, por qué razones, porque aquí deben ser solidarios todo el mundo, para quedar bien, para atender bien al turista, ser amable, ser hospitalarios con los, claro que sí, con los turistas, especialmente que son niños menores de 18 años que estaban aquí precisamente disputando estas justas deportivas como los elegidos intercolegiados en su fase zonal en la zona oriente, y pues negarse un colegio a prestar sus instalaciones para que así sea con colchonetas los muchachos tengan donde guarecerse de este frío que ha hecho estos días y de estas lluvias que han hecho tan fuertes, pues me parece una cosa muy ridícula de parte de un rector, porque primero que todo el rector no es ni el dueño del colegio, es simplemente un administrador de un establecimiento educativo, diciendo que son unos eventos deportivos, como lo dice su eslogan, prueba, supérate, como que le falta a este rector superarse un poquito en ese tema de que negar su establecimiento para que haya un alojamiento más digno para los deportistas en su región, es una cosa muy ridícula, me parece, de parte del rector. Como yo sé que el rector es harto belicoso, lo invito aquí al campo al día para que le explique a la gente cuál la razón por la cual no permitir que los chicos que vienen, además de que una institución del departamento de Cundinamarca, le abro el micrófono porque yo sé que aquí hay tutelas contra tutelas, pero a todo señor, todo honor. ¿Qué más nos queda? Vamos a seguir trabajando con los municipios del oriente de Cundinamarca. Este es un buen balcón para que los alcaldes muestren qué hacen por sus municipios. Vamos a seguir trabajando con Juan Carlos Navarro. ¿Cómo anda la página? Subiendo información, claro que sí. Yo creo que ya todos los amables lectores de www.elcampoaldia.com.com tuvieron la oportunidad de haber visto ya algunos videitos de lo que fueron las festividades de la Virgen del Carmen por parte de las dos empresas grandes aquí de transportadores del municipio. Estábamos también publicando alguna información de lo que son estos juegos intercolegiados en su fase zonal. También vamos a actualizar alguna información de lo que tiene que ver con lo que precisamente comentaba temprano, que era lo de la rendición de cuentas de los alcaldes en la provincia de Oriente. Tenemos la información de Quetame, vamos a tener la información también de Caquesa y algunos otros municipios que ya prontico estaremos visitando. Déjenos salir un poquito de todo este cúmulo de información que estamos manejando en este momento, ya los estaremos atendiendo, claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Recuerde que para esos problemas de salud, tomen moringa, el árbol de la vida. Si alguien quiere mayor información, métanse a Don Google y pregúntele. Dígame cuáles son las propiedades medicinales de la moringa, el árbol de la vida. Y ustedes van a encontrar muchas cosas bonitas y positivas que le van a servir a toda la comunidad. No olviden que para el seguro obligatorio de accidentes, de tránsito, accidentes, el SOAT, lo pueden adquirir aquí en la Torre Sonora del Campo al Día, en el Centro de Servicios Caquesa.net, y por la compra le entregamos un pase para que se vaya a Mundo Aventura, para que entre a 10 atracciones. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más les ofrezco yo? Les ofrezco un programa serio, un programa en donde decimos la verdad, y ¿qué más? Que no sean 10 atracciones, sino que sean 20 atracciones. Bueno, eso sí, los otros 10 los tiene que comprar 12 SWATs. Y buscamos lo mejor para todos ustedes. están invitados. Si alguien no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo acá, pues lo invito aquí al Campo al Día, hable, porque aquí en el Campo al Día la gente también tiene la palabra. Gracias, Juan Carlos Chingaté. Bueno, de nada, don Germán. Vuelva. Claro que sí, ahí vamos a estar más o menos en contacto así con la emisora. Y bueno, Juan Carlos, para adelante. Sí, señor. Muchísimas gracias, don Germán, por esta invitación. Saludar nuevamente a todos los amables oyentes del municipio de Caquesa y de toda la provincia de Oriente a través de La Voz de Caquesa. Acuérdense también sintonizar www.lavozdecaquesa.com. Sí, claro. Mijo, que vuelva. Bueno, sí, señor. Con gusto. Germán Rojas Clavijo, Ralph Waldo Ortiz, en la sala del sonido, les desean lo mejor de lo mejor. Que Dios los bendiga, la Virgen los guarde. Ay, el pasado 16 de julio estábamos en el Día de la Virgen del Carmen. Pidámosle a la Virgen que nos cubra con ese manto sagrado, aparte de todo mal, de todo peligro, de tanta envidia, de tanta cosa mala, y pues hagamos todas, muchas cosas en favor y en pro de toda la comunidad. Y para esos problemas de salud que tanto le aquejan y esas dolencias, tome moringa, el árbol de la vida. Muy buenos días. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Señal digital que integra la Radio del Oriente. Rafaldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El Campo al Día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El Campo al Día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El Campo al Día, una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. El Campo al Día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués.